convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Joder, ya han pasado 6 meses de que cumplimos el programa número 1000. Bienvenidas, bienvenidos. Te da la bienvenida, por supuesto, Roxa Rosal, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y yo también, tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, dispuesto a pegar unos cuantos alaridos de los míos. Pero sobre todo dispuestos a que te lo pases bien. Si grito mucho, baja el volumen. Digo que se cumplen 6 meses desde que cumplimos el programa número 1000, porque hoy cumplimos el programa número 1100. Cifra redonda con la que arranca la edición de hoy del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el mundo a través de internet, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo por la FM de Vitoria-Gasteiz y sus alrededores a través de Norte Radio 92.2 de tu dial. En un montonazo más, pero un montonazo más de FMs estatales, internacionales y alguna que otra plataforma online que pasan la señal en diferido. O cuando a ti te dé la real gana, vía podcast. Esas son las 3 maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. ¡Despierta! ¡Awake! Así se titula este tema que venía, bueno, que venía y que viene en AI, Artificial Intelligence, el penúltimo trabajo de estudio del dúo Doom Stoner psicodélico madrileño Green Goat. Así estamos nosotros también, locos como cabras verdes. Yeah. Salto Matar Rock.com. ¿Cómo hacer el Doom Stoner atractivo? Escucha a los Green Goat. ¿Cómo hacer atractivo para quien no son afines al género? Pero bueno, es una muy buena manera los Green Goat de acercarse a ese estilo dentro de tantísimos estilos como hay en el rock y en el cual el Pequeño Carrasco damos cabida a todos y cada uno de ellos. Hay un montonazo de contenidos también. Conciertos, secciones habituales, bizarradas. Que como cada día te dedicamos a ti que estás a la escucha en este preciso instante. Y que cada día también dedicamos a un poco más concretamente a dos de nuestras fans en redes sociales. Hoy hemos vuelto a mirar al Facebook este episodio tan redondo, el episodio 1100, dedicado para Elena Bona. Y mira, este lo conocemos, Rosa. Para Chucho Baigorri. ¿Te acuerdas de Chucho? Sí, sí, que me acuerdo, sí. El Pamponica. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! Hoy no tenemos nada relacionado con Pamplona, Chucho, pero tú, como siempre, a la escucha que algo saldrá, seguro que sí. Vamos primero hasta la ciudad del Turia, hasta la capital del Turia. Leviatán, concierto benéfico. Como te digo, en Valencia City, en la 16 Toneladas Rock Club, una excelente sala. Ahí estarán Sagrat, Metal Mareni, pero sobre todo, pues quien te acaba de contar Rosa Rosa, nuestros queridísimos Leviatán. Este sábado 14 de marzo a partir de las 8 de la tarde, conciertazo, además apoyando una buena causa, apoyando a la asociación Aspanión contra el cáncer infantil. Parte de la recaudación irá destinada a esta asociación, como te digo. 18 euritos en taquilla, 15 euros la anticipada. Creo que también hay habilitada, como suele ser en estos casos, una fila cero. Ahí estarán los metaleros Alicantinos junto a más bandas, como te acabamos de comentar, en Valencia este sábado 14 de marzo a partir de las 8 de la tarde, y podrás escuchar temazos como el más reciente que han publicado los Leviatán, ese titulado Insurrección. Yeah! Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Del Levante al Norte, Rock Sarosae. Alerta, concierto en Avilés. Alerta, alerta, atención. Que llegan los alerta. Un día van a venir al pueblo y nos van a dar de hostias por hacer siempre el mismo chiste. Pero qué mejor modo de llamar la atención del personal que llamarse alerta, por favor. Bueno, los Jarcoletas de Durango, que siguen pues moviéndose por la cornisa cantábrica. La semana pasada estaban en Torrelavega. Y este fin de semana que viene, el próximo sábado 14, a partir de las 8 y media de la tarde, estarán en Avilés, en la Sala Malecón, en Asturias. Estarán con la gente de Caballo Moldavo. Madre mía, el logotipo lo tienen en plan black metal o death metal, pero el nombre parece de banda indie. Caballo Moldavo. Y estarán también estos otros, ya no sé ni lo que pone. Me se quiten de en medio. Bueno, a ver, dos excelentes bandas seguro, acompañando a la que sí que sabemos que es excelente y podemos recomendar de buena fe, como son los Alerta. El precio, no hay venta anticipada, es solamente precio único en taquilla, 10 euritos. Insisto, este sábado 14 de marzo en Avilés, en la Sala Malecón, a partir de las 8 y media de la tarde. Acude porque los Alerta no pueden prescindir de ti. ¡Abre los ojos! ¡Valórate! ¡Siente la fuerza! ¿Cuál es el corte número 5 de Harto de escuchar mentiras, el último disco de los de Durango? Pues ese, el que te acabo de decir, prescindir de ti. Una vez más, los Alerta en Avilés, Sala Malecón, este sábado a las 8 y media de la tarde, 10 euritos en taquilla, tienen la culpa. no cambia de lugar, por mucho que quieras. Se agarra por detrás la boca del caimán. Escuadrones de la muerte limpian la ciudad. Pagan los comercios. Pues mira, pensábamos que no iba a salir nada de Pamplona por hablar. Que se la he puesto yo para Chucho. Ah, vale, vale. Bueno, que tenemos una recomendación más. Bueno, más que recomendación, que lo es un concurso, Rosa Rosae. Manzanares Driven Blues, concierto y sorteo. Sorteo que hacemos directamente nosotros, ¿eh? La Manzanares River Blues nos ha pasado dos ejemplares de su último y además álbum debut, disco de estudio, Largo Recorrido, firmados por todos los componentes de la banda. Todos los días carnaval. Para que lo sorteemos entre toda la audiencia. ¿Dónde están? Así que hemos ideado un pequeño concurso muy fácil, ¿eh? No te vamos a preguntar nada. Para los hijos de la violación. Ahora, eso sí, nos vas a tener que poner que pegar tu perfil de Instagram para, si te toca, contactarte. Pegada al cuello. Por mensaje privado. Mira, hombre, voy a poner yo por ahí mi perfil de Instagram. No preocuparse, porque el comentario, o sea, lo de comentar poniéndonos tu perfil de Instagram, lo tienes que hacer en la propia página en la cual va a estar el artículo 1100 de Pequeño Ternasco, con su podcast, su cartel y todas sus movidas, ¿vale? Que en nuestros artículos también se puede comentar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos muy cuidadosos con la privacidad. Entonces, cuando tú comentas, no aparece el comentario, pero sí que nos llega notificación a nosotros. Entonces nosotros veremos cuánta gente habéis comentado, cuánta gente habéis comentado adecuadamente, que es poniendo la URL, o sea, el enlace directo a vuestro perfil de Instagram. Y entre todas aquellas personas que hayáis comentado poniendo vuestro perfil de Instagram en el artículo de este episodio 1100 de Pequeño Ternasco, o sea, al pie de la página de este artículo, al pie de este artículo del programa 1100, pues nosotros recopilaremos todos los comentarios con el enlace a los perfiles de Instagram, haremos un sorteo y a dos de vosotros os tocará, os haremos llegar vía correo postal, pues esos dos CDs de la Manzanares River Blues, esos dos CDs de Largo Recorrido, su primer álbum de estudio, eso sí, firmadito por todos los componentes de la banda. Vamos a poner publicidad en redes sociales, o sea, vamos a poner posts, reels y tal en redes sociales, pero no está de más que, siendo que hay que comentar en el artículo de hoy, que estará disponible a partir de las 9 de la noche en la web de Asalto Mata Radio Rock, pues bueno, hay que explicarlo así. Alguno está diciendo, pues para ser tan sencillo, anda que lo estás cascando. Pues sí, me estoy complicando la vida de exceso. Así que vuelvo a repetir, esta vez más crípticamente, más concretamente. Hay que comentar en el artículo en el cual estará incrustado el episodio 1100 de Pequeño Ternasco. No tiene pérdida, porque vamos a poner el enlace directo en redes sociales y dentro de la web de Asalto Mata Radio Rock solamente tienes que ir al blog de Ternasqueando y buscar el artículo del episodio 1100. Al pie de ese artículo verás un recuadrito para poder comentar y ahí nos pegas tu enlace directo a tu perfil de Instagram. El concurso se va a desarrollar desde hoy hasta el día 26, el jueves 26 de marzo. Diremos las o los ganadores. Y ya después contactaremos con ellos vía Instagram, por mensaje privado, que nos den su dirección postal y les mandaremos el disco. Decía Rosa Rosae que sorteo y concierto Este sorteo se está haciendo precisamente porque Manzanares River Blues tienen un concierto el día 27 de marzo en la Sala Rockville de Madrid. Y para celebrarlo, pues han pensado que era buena cosa que desde Pequeño Terrenasco sorteáramos esos dos CDs que nos han regalado. Así que eso, apúntate al concurso si te quieres llevar uno de los dos discos. Y si quieres ir al concierto, pues te lo repito, viernes 27 de marzo, Sala Rockville, en la Avenida Brasil número 3, esquina con la calle Orense. A partir de las 9 y media de la noche estarán la Manzanares River Blues en directo, que llevaban ya más de un año sin tocar en la capital. 13 euros taquilla, 10 euros la anticipada. Y si además, eso, pues te quieres llevar uno de esos dos discos que estamos sorteando, pues nos pones tu perfil de Instagram en comentarios del artículo del episodio 1100 de Pequeño Terrenasco y entrarás en ese sorteo. En declararlo loco. Y ya después de tanto cascar, vamos a escuchar un poco de música. Por supuesto, de la Manzanares River Blues, el corte número 2 de ese disco que estamos sorteando. De largo recorrido. El tema se titula Hazme sentir tu rock and roll. asaltomataradiorock.com. It's raining blood. Hallelujah. It's la recontradición. Tranquila, tranquilo. Son Frankie Goes to Hollywood, pero no son Frankie Goes to Hollywood. Son Iron Savior, los veteranos power metaleros teutones, versionando a los británicos Frankie Goes to Hollywood y su conocidísimo Relax. Tercer sencillo que te traemos extraído de Absolute Anthems of the Galaxy, Asombrosos Himnos de la Galaxia, el nuevo álbum de versiones de los Iron Savior. Hombre de Big Man, Nuevo single extraído de For the People, el undécimo largo de estudio para los puncarras celto-bostonianos que cumplen ya 3 décadas de carrera, Dropkick Murphys. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues hoy todavía no he insultado a nadie, ¿no? A mí parece que no. Pero queda rato, ¿eh? Sobre todo queda el rato de insultar, que son las bizarradas. Aunque ayer nos portamos bien, ¿eh? Mira que hablando de Pedro Sánchez, no insultamos a nadie. No, no, mira. Bien, bien cumplida la primera parte del programa. Si te acabas de cansar la sintonía, bien de Asalto Mata Radio Roca para todo el planeta a través de internet, o bien en la FM de Vitoria-Gasteiz Norte Radio 92.2 de tu dial, cualquiera de las FMs estatales e internacionales que pasan la señal diferido de este tu programa, pues que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Porque si nos estás escuchando vía podcast, pues sabes perfectamente lo que te estás llevando hasta tus tiernos pabellones auditivos. Muchas gracias por estar ahí, sea cual sea la manera elegida. Hoy las bizarradas van de animalicos. Roxa Rosae. Descalifican a 20 camellos de un concurso de belleza por tener votos y otras operaciones estéticas. Que no nos estamos refiriendo a los camellos de los reyes, ¿eh? Nos estamos refiriendo a los de las dos jorobas. Pues podían... podías... cualquiera menos animales, por favor. Un concurso de belleza en Omán, en Oriente Medio, se convirtió en el centro de todas las miradas, no solo por sus participantes, que en lugar de personas son camellos, sino porque para conseguir el premio, los dueños de estos les inyectaron Botox para mejorar su apariencia. A ver, la belleza no es algo escrito, ¿verdad? Pero... para emplear Botox en un camello... No sé. A mí me parece un poco eso de que el enamorado que se vista de ese enamorado se queda, ¿no? No sé. Las pondrán los morros más hinchados. Más hinchados, los camellos con los morros más hinchados todavía. Así, sí. Van a aparecer el negro que se tira del avión. No, como las mujeres estas que se hinchan los morros ahí, que ya parecen no sé qué. Sí, sí, la Carmen de Mairena y estos adversarios. Por ejemplo, sí, sí, así. Pobres camellos. Y lo más alucinante de todo fue que hasta 20 participantes habían incurrido en estas prácticas después de ser examinados por los veterinarios. 20 que a lo mejor serían exagerados los demás. Bueno, todo ocurrió durante el Festival de Belleza de Camellos 2026. Antes de comenzar la pasarela, el Camel Club y la Federación de Carreras de Camellos de Omán, uno de los organizadores del evento, decidieron someter a los animales a una serie de pruebas y fue entonces cuando descubrieron los engaños. No solo habían sido sometidos a operaciones de belleza, sino que además algunos tenían rellenos dérmicos y silicona. Para las tetas. Tal y como informan medios internacionales, ojo, que ha trascendido. Medios internacionales informando de esto. Este tipo de concursos valora en cuatro categorías el portento de los animales. El ideal es un animal con un pelaje brillante y bien definido, de cuello ancho y largo, con cabeza grande y labios colgantes. Además, debe tener pestañas oscuras y una joroba bien formada. A ver, si son camellos son los de las dos jorobas. Y si es una joroba son dromedarios. A ver si queda claro de esto de una puñetera vez ya. Todo ello unificado en una postura fuerte y elegante. Sin embargo, los participantes habían modificado sus mascotas para que simularan este arquetipo. Los veterinarios alertan que este tipo de tratamientos puede provocar grandes riesgos en los animalicos. Como así señalaron, debido a complicaciones en el posoperatorio, algunos animales acabaron sufriendo desgarres internos, inflamaciones o incluso problemas mayores a largo plazo. Porque, como lamentaron, la mayoría de estas operaciones se hacen sin el cuidado médico necesario. Que se lo hagan los dueños. Pues sí. Ante el comportamiento irregular, los organizadores decidieron descalificar a todos ellos y emitieron comunicado al respecto. De este modo, con la intención de poner fin a todos los actos de manipulación y engaño en el embellecimiento de los camellos... Se acabó los concursos de animales. No solo quedaron expulsados, sino que se aplicaron estrictas sanciones porque... cuando se te ocurre hacer este tipo de trampas, no quedan otros cojones, sí o sí... tienes que perder. Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis. How you doing? Tienes que perder. You got to lose. You gotta lose. El próximo 1 de mayo se lanzará Melocotones, Peaches, 14º álbum de estudio y 17º trabajo discográfico para los prolíficos rockeros de Ohio. Las llaves negras de Black Keys, que por cierto, en todo, como he dicho, 17º trabajo discográfico. Y llevan 24 años de carrera, ¿eh? O sea, salen a bastante más de disco por año. Perdón, a bastante más de disco cada 2 años, perdón. are coming out. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Antes de continuar con la segunda bizarrada, voy a hacer acto de constricción, ¿eh? Me voy a no autocensurar, sino a pedir disculpas, pues porque no está bien. He hecho referencia al chiste del negro que se tira del avión, haciendo referencia a los labios de las personas afroamericanas. Y, a ver, no está dicho con maldad porque me ha salido solo sin pensar. Pero bueno, si quiero ser consecuente conmigo mismo y procurar no hacer ni chistes homófobos, ni machistas, ni racistas, pues aunque se me escape, no está de más pedir disculpas, aunque no las necesite quien esté escuchando. Yo sí que las necesito, y como soy consecuente con mi manera de ser, y no quiero ser así, pues siento mucho la referencia al chiste, que además, por cierto, no es muy bueno tampoco. Pues todo lo que dices a mí me parece muy bien que... La verdad es que me he dado cuenta, sí, nada más que lo había dicho, pero por no cortar... Yo me había dado cuenta cuando lo decías, pero yo seguía en lo mío, en que los animales no hay que... animales no hay que maltratarlos. Bueno, sí, pues eso, que mil disculpas. Si te parece bien que me disculpe, guay. Si no te parece bien, pues cambia de radio. Vamos a por la siguiente bizarrada. Un hombre que estaba siendo atacado por unos perros se salvó porque explotó su móvil. ¡Virgen santa! O sea, muerte o muerte. Yo creo que esta es de las bizarradas más bizarras que hemos leído nunca. O sea, primero que te están atacando unos perros, vas por la calle y se te ponen a atacar unos perros. Estás a punto de morir, te explota el móvil, que es otra putada, pero sí, esto es putada con putada, buenada. Sí. Mala suerte, más mala suerte, buena suerte. Pero que normalmente te explote un móvil, lo tienes encima, no es bueno. No es bueno. No, porque se te puedes quemar. Que te ataquen los perros tampoco es bueno, pero o sea, mira, la suma de las dos cosas... Le salió bien. Bueno, de esa manera, le ha salido mejor, sí, que si no le hubiera explotado, está claro. Como bien os estábamos comentando, que te explote el teléfono nunca es bueno, pero en situaciones muy específicas como esta, pues ha resultado ser un salvavidas. Un ejemplo es este extraño suceso ocurrido en la localidad de Cascabel. Cascabel con V, no con B, en el estado brasileiro de Paraná, donde la víctima llamada Reinaldo fue abordado recientemente por un par de canes camino al trabajo. Antes de que pudiera darse cuenta del peligro que corría, ya estaba defendiéndose de los feroces cánidos y luchando por su vida. Uno de ellos fue directo al cuello, le di un manotazo, pero luego intentó morderme la pierna, pero solo alcanzó el teléfono que llevaba en el bolsillo, y fue entonces cuando la batería explotó. La explosión del celular quemó sus pantalones cortos de mecánico y le causó quemaduras en la pierna, pero también sorprendió a los perros, lo que le dio tiempo a Reinaldo para poder huir y llamar a la policía. A pesar de la terrible experiencia que puso en peligro su vida, Reinaldo decidió no presentar cargos contra el dueño de los perros, porque se habían disculpado con él por el incidente y habían acordado cubrir tanto el costo de los tratamientos médicos como el smartphone dañado. Bueno, aquí cada cual hace lo que quiere. Yo desde luego... Si él lo quiere disculpar, desde luego las autoridades que tendría que tomar cartas en el asunto, porque no puedes tener perros agresivos sueltos sin bozal. Me parece a mí, ¿eh? No, pero es que la consecuencia está en que los suelen matar a los perros que muerden. ¿Eh? que suelen matar la. No, no, la yo sustancia. Digo que tomen cartas en el asunto, sí, de que pero, le hagan poner bozal y, eso y que sí. le pongan la multa al dueño. No, yo creo que. Yo no digo que maten a los perros, ¿no? Yo creo que denunciarlo. Es que si lo denuncias, matan bueno, a los que, perros. Que, vale, que el muchacho ya hemos quedado. Pero que los perros. Pero no, que las autoridades tomen cartas en el asunto, que no puede tener ese tío a los perros sin bozal. Ya está. Por eso justo. Que tenía que poner una ley claro. sin bozal. Mal. Bueno, tú fíjate de todo lo que hemos hablado. Un ataque de perros, una explosión de un teléfono, sí. un tío que no denuncia al dueño y unas autoridades que pasan. O sea, toda esta sucesión de acontecimientos podría encajar perfectamente en la teoría del caos. O no, pero así se llama la canción que estamos escuchando. Que es el primer nuevo material publicado y más que posible nuevo adelanto a un próximo disco por parte de los metaleros modernetes suecos liderados por la carismática Elise Reed, Amarante. El relleno. Pues hoy nos tocamos y nos despedimos como manda San Pedro Galanda con esta baladita titulada Respirando, Breathing, que es el primer sencillo en 3 años para el productor y guitarrista canadiense Cole Roland, que ha contado con la voz de Alyssa Whiteglass, ex cantante de Arch Enemy, que además, justico, hace unos días acaba de presentar a su nueva banda, Blue Medusa. Pues con ello nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, siempre, siempre, e incluso aunque no vengas a escuchar. Yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, poniéndole votos a camellos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y nada más que añadir, en tal dos atenascación, a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más, se os quiere, Agure Moramures, Cole Roland y Alisa Whiteglass, Breathing.